extraño tanto que es inútil arrancarte de mi vida. Ja, porque te quiero, amor. Ja. Te amo y qué triste es no tenerte a mi lado. He tratado de ocultar mis ilusiones pensando en que te olvidaría, pero te amo y qué triste es no tocar tus manos, acariciar tu